Bueno, contemos la tarde de la 88.9. Está nublado el tiempo. ¿Qué viene? ¿El agua para el fin de semana, muchachos? 27 grados la temperatura, 37% la humedad, 19.3 la presión atmosférica, 20 pascales y los vientos del este a 14 kilómetros por hora. Nos vamos a Santo Tomé, Santoto. Allí está nuestro profesor Juan Pidori. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, Américo, a vos y a la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, tuvimos una charla recién con la diputada electa Florencia Cariñano. Hablamos un poquito, porque anoche hubo un encuentro a nivel departamental muy importante con respecto a la campaña, concretamente, de Unión por la Patria, ¿no? Ajá, sí, estuve escuchando. Me gustó mucho el tema que pusieron después, ese de Copani. Ajá. Así que... De la deuda externa, sí. Así es. Sí. Algunas cuestiones, digamos, de lo que yo escuché, no sé si te interesa. De sí, lo que por escuché, supuesto. De lo que estaban hablando. Es que anoche, digamos, se hizo el debate... Anoche hubo dos hechos importantes políticos. Sí. El debate entre los vicepresidentes y Massa, en otro canal, presentando las 10 propuestas para la Argentina. Te digo la verdad, yo... el debate por ahí hacía zapping allí y lo vi en algunos momentitos y realmente era muy, muy agresivo visualmente ver ese debate por las cosas como se planteaban, porque veíamos dos candidatos chicaneándose y hablando, y cuando yo cambiaba al otro lado veía un candidato como Massa haciendo propuestas. Y propuso muchos temas, y muchos temas centrales propuso Massa, y de eso quería detenerme un minutito para hacer algunas reflexiones. Pues Massa propuso 10 temas: economía, producción, trabajo, deuda, educación, salud, sistema previsional, cambio climático, seguridad y política exterior. Los anoté a los temas, fíjense que se los nombré, porque en realidad, si usted repasa todos esos temas transversalmente, atraviesan a la Argentina... Y todos son importantes, porque es importante la economía, el trabajo, la producción, la educación, la salud, el tema del cambio climático, la política exterior, etcétera. Y digamos, en general, digamos, me parece que esto que cuando yo lo escuchaba más allá, yo sentía, tenía la sensación de que levantaba la puntería del debate político. Un debate político que está muy tirado abajo, muy en la cloaca, muy putrefacto, y que fue llevado a ese mismo lugar por esta derecha que tenemos enfrente, ¿no? A ver, tenés en cuenta que este debate ha sido organizado TN, con todo lo que significa TN. Sí, no importa, pero cuando usted escucha, digamos, cuando yo escuchaba a Villarruel haciendo algunos planteos, digamos, realmente... caímos en la cloaca, digamos. Entonces, si usted estaba con el televisor y pasaba un canal a otro y escuchaba diciendo, negando los 30.000 desaparecidos, u otros planteos que hacía, por ejemplo, cuando en un momento lo chicaneaba a Rossi y no sé, le hablaba de la morsa, por ejemplo, usted, de no sé qué, de la morsa. La morsa, ¿se acuerda que fue el caso allá? Que sí. Ya está demostrado, de allá de Aníbal Fernández, que ya está todo demostrado que fue todo mentira. Bueno, no importa. Conclusión, yo lo que quería decir es que esto que planteaba Massa es como que no solo levantaba el nivel de político de esta discusión, que además nosotros, por más que estemos o no estemos de acuerdo con los planteos concretos que hacía Massa, en realidad le estaba planteando temas centrales para la Argentina. Los problemas centrales que tiene la Argentina, que creo están muy bien resumidos en estos 10 puntos. Y entonces, cuando yo escuchaba eso, yo reflexionaba y me preguntaba, ¿por qué a esta altura del partido nosotros seguimos discutiendo algunas cuestiones o estamos discutiendo? Pues yo lo escuchaba más, ¿no? Entonces mi pregunta era, ¿cómo vamos a seguir discutiendo todavía o estamos en la Argentina discutiendo el tema de salud, educación, jubilación, cuál va a ser nuestra inserción en el mundo? Que son preguntas esenciales. Pero en realidad esta pregunta me lleva a descontextualizar o poder analizar que en realidad esa pregunta está mostrando la complejidad del actual momento que está viviendo la Argentina y fundamentalmente la complejidad de esta elección. Porque cuando la derecha dice que nosotros tenemos que terminar con el peronismo, con 70 años del peronismo, es evidente que esta derecha ya se hizo la crítica, la autocrítica de estos años de historia y que quiere volver a un periodo anterior al peronismo. Quiere volver donde aquel momento donde los trabajadores no tenían derechos sociales, donde la gente trabajaba como esclavo, donde no existía la jubilación, donde no había acceso a la educación, a la salud, etcétera, a un modelo de país agroexportador. Y, digamos, básicamente, leía en un post, hoy en un blog, básicamente me llegué a contestar eso, que Milei no es la enfermedad, sino que es la fiebre de la enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos hablando de Milei como un gran fenómeno, pero Milei es el resultante, por eso le digo la fiebre, es el resultante de una clase social que no quiere un país industrial, no le interesa la ciencia y la tecnología, pero lo que es más triste aún de todo esto es que todo este discurso que está haciendo Massa de llamar a la unidad nacional, etcétera, y plantear algunos temas, muy probablemente caiga en saco roto, porque no es solamente una clase dirigente política que no quiere discutir estos temas, y me estoy refiriendo puntualmente o básicamente a los dos o tres que están atrás de Milei, que es Macri, que destruye todo, y Villarruel, que claramente quiere volver a la época de los militares. Eso no le interesa discutir ese modelo de país. Pero también lo que me hace preguntar es, hay un 30% de esta sociedad que lo votó en primera vuelta, lo votó en las primarias a Milei, que es evidente que no les interesa cuestionarse qué modelo de país quiere. Evidentemente hay un alto porcentaje de la sociedad que quiere vivir del libre mercado. Evidentemente hay un alto porcentaje de la sociedad a la cual, digamos, para lo único que le interesa que el Estado exista es para asegurarle sus propios negocios, y lo peor de todo, que hay un alto porcentaje de la sociedad que no son los más ricos solamente, hay sectores muy pobres y muy vulnerables que están viendo que como esta democracia ante los actuales problemas no le está ofreciendo soluciones, también están pensando, digamos, de que la solución del libre mercado es la solución a sus problemas. Entonces, creo que esto, digamos, así como una reflexión de lo que hemos visto ayer en estos debates, ¿no? Claro. Un poco, digamos, el tema que vos estás planteando, hace un rato hablábamos con la diputada Cariñano, se plantea el tema, ella dice, le pedimos disculpas, porque realmente este medianamente hace referencia al gobierno de Fernández, que no estuvo a la altura de la circunstancia, y bueno, pero a partir de aquí, ¿qué? Porque ese sector está, digamos, en lo que significa su definición, yo no veo que esa gente cambie la posición. Desgraciadamente son los que van a ser más castigados, pero son los que más, digamos, manifiestan su disconformidad, mucha gente, posiblemente algunos se han cambiado de posición, pero no es fácil, sumado al hecho de que hay otros sectores que obviamente van por el odio, en contra de Massa, en contra de la fórmula de Unión por la Patria, por odio. Sí, por antiperonismo, y porque también hay algunas cuestiones, digamos, que tienen que ver cómo nos presentaron los medios hegemónicos, nos pusieron mediante el sentido común y la repetición de frases, eslogan, etcétera, nos pusieron cuestiones adelante y nos pusieron los caballos delante del carro. Por eso yo le digo, yo ayer cuando la escuchaba a Villarruel y hacer algunos planteos, yo decía, no podemos estar discutiendo esto, algunas cosas que ella decía, pero digo, a ver, vamos a analizar un poco, porque también, digamos, nadie lo ve. Por ejemplo, Milei estuvo en un reportaje hace unos días y dice que él va a romper relaciones con Brasil. Sí. Pero además él, digamos, primero en un planteo totalmente porteño-céntrico, porque, digamos, Si nosotros tomamos el norte de nuestro país, la mayoría de las provincias del norte de nuestro país tienen más relaciones con los países vecinos que no con los porteños. Los misioneros, digamos, tienen casi toda su frontera rodeada por Brasil. ¿Hablan en portugués la zona ahí, de concretamente el límite con Brasil, hablan en portugués? Claro, entonces, y además algunos misioneros se pasan a trabajar a Brasil porque cobran más, no en el sueldo que pagan, pero como el real vale más. Entonces, o sea, es más, hay frontera seca. Lo mismo que, o sea, si usted toma cada punto de frontera, tome Clorinda con Paraguay, tome los jujeños con Bolivia, tome cualquier pueblo de Formosa con Paraguay, cualquier pueblo de Entre Ríos con Uruguay, etcétera, o algunos de Corrientes con Brasil. Entonces es evidente que él nos habla, primero nos habla de una posición porteña. La segunda cuestión, digamos, es que, bueno, vuelvo a la Argentina, Córdoba. En Córdoba, Massa saca el 14% y gana Milei las elecciones. Sí. Estuve viendo. Córdoba exporta el 12,7% del total del país, que son más o menos 4.200 millones de dólares, ¿no? Esos son datos oficiales. Ahora, de esos 4.200 millones, entre 600 y 700 millones de dólares, le exporta a Brasil en automóviles, partes de automóviles, etcétera. Entonces, cuando usted ve esto, digamos, porque esto no es una opinión de Pividori, no es que Pividori dice, che, votalo a Massa, no, estos son datos de la realidad. Yo soy presidente y me peleo con Lula porque no me gusta la cara, porque ni siquiera hay cuestiones políticas, digamos, para decir, Argentina está peleado con Brasil porque, no sé, tenemos el problema con la represa, con alguna represa, no, nada, porque no me gusta Lula. Y yo pierdo 600, 700 millones de dólares de exportación, que es mano de obra argentina que estoy vendiendo al exterior, ¿no es cierto? Después hay otras cuestiones. Por ejemplo, Massa propuso que se revise dentro del presupuesto el tema de las exenciones impositivas. Y entonces acá sí entramos al mundo, digamos, de los sectores altamente concentrados de la economía, que son los que manejan la agenda. Mire, Massa quiere eliminar las exenciones a los bienes personales, al campo, digamos, al sector del campo que no paga, está exento de pagar bienes personales. Son 450 propietarios, escúcheme lo que le digo, 450 propietarios. Uh-huh. Y si esos 450 propietarios pagarían bienes personales por esas tierras, que yo no creo que por pagar bienes personales esos 450 propietarios no lleguen a fin de mes, ¿sabe a cuánto equivaldría? A pagar el 120% de la asignación universal por hijo durante un año. Son 1.600.000 millones de pesos que están exceptuados de pagar. Entonces, cuando usted ve este dato, que también es otro dato de la realidad, se termina de dar cuenta, digamos, que los verdaderos subsidiados no son los planeros, sino que son estos tipos, y que esto, por eso yo le digo, Milei no es la enfermedad de la fiebre, porque son estos tipos los que no quieren el Estado, porque al Estado no lo quieren cobrándole impuestos, pero sí quieren al Estado para que le defienda sus negocios y sus ganancias extraordinarias. ¿Me explico, Américo? Perfecto. Ahora, Juan, digamos, en toda esta situación que se da, uno ve positivamente la apoyatura de distintos sectores, más allá de lo político del socialismo, y también un poco se plantea la situación que se da con otros partidos que un poco no han jugado, digamos, en la charla que tuvimos con la diputada, ella plantea esto, que no hay que decir yo soy peronista y quiero que me vote, sino que plantear que está en juego la democracia. ¿Y quién peleó por la democracia junto al peronismo? Muchas veces el radicalismo. Sí, yo la escuché ahí a la candidata Cariñano. Lo que pasa es que ahí hay un problema, digamos, que me parece que no alcanza a resolver el peronismo y nuestras clases dirigentes. Y es lo que le estaba diciendo antes, acá tenemos un 30% de la población, atravesada transversalmente, porque no son los sectores de mayores ingresos, hay de todos los sectores sociales que no están viendo que la democracia le esté solucionando sus problemas. Y eso fue un problema de la dirigencia política que se dejó acorralar por el discurso de la derecha desde hace un par de años a esta parte. Y que se exacerbó, por ejemplo, con el intento de asesinato a la vicepresidenta, donde ahí nadie movió un pelo, nadie dijo nada y todo siguió como que no hubiese pasado nada. O lo que está pasando con la justicia ahora, digamos, están pasando cosas escandalosas con jueces de la corte que son delincuentes en serio y nadie dice nada. Entonces, cuando la política no empieza a dar esa respuesta y la gente se empieza a sentir abandonada, porque además la situación económica no es buena, entonces, ¿qué sucede, digamos? Esa gente cree, mire, creo que lo decía, no me voy a acordar el nombre, el italiano que estuvo preso decía que cuando está por nacer lo nuevo, en el medio pueden aparecer los peores monstruos, que hablaba de hegemonía, digamos, no me acuerdo ahora el nombre, se me hizo un lapso. Bueno, ¿cómo es? Esto es lo que está Gramsci. Gramsci decía eso. Gramsci era el que hablaba de cómo los sectores hegemónicos, cuando esta hegemonía se empieza a romper, empiezan a aparecer, cuando van a hacer algo nuevo, empiezan a aparecer también los monstruos. Y así es como nace el fascismo en Europa. Y nace porque digamos, se rompió, evidentemente que en la Argentina se debilitó y se rompió el pacto democrático, y entonces ya la democracia no es una palabra que a amplios sectores de la sociedad los seduzca. Este es el problema que nosotros tenemos. Perfecto, entonces, eso es lo técnico para estudiarlo, Juan. Pero lo concreto, digamos, el argentino medio, medio bajo, el jubilado, el joven, ¿qué perspectiva tiene con Milei? Al argentino medio bajo, al jubilado, al joven, lo que hay que explicarle es qué políticas de Estado nosotros vamos a tener con esto. Lo que nosotros le tenemos que explicar es que si, digamos, Milei llega a ganar, a nosotros para poder irnos a la escuela vamos a tener que pagar 1000 mangos el boleto del colectivo. Lo que nosotros le tenemos que explicar todos los días es decirle, mirá, loco, la escuela vos si querés estudiar no vas a poder estudiar. No sé, a los sectores trabajadores, porque acá hay que apuntar por segmento. Sí. A los trabajadores formales hay que decirle, vos te vas a quedar sin vacaciones pagas, sin esto, sin lo otro. A los formales, porque hay un sector de la sociedad, los informales, que ya eso no lo gozan. Entonces a esos sectores informales decirle, mira, vos sabés que la luz, si la pagás 10, la vas a pagar 50, porque la mitad de la luz tiene subsidio. Hay que ir explicándole las cosas prácticas, concreta, decirle, si dolariza vos vas a cobrar $1 por día, vas a cobrar 20, $30 al mes de sueldo, no es que vas a cobrar $50,000. ¿El dólar a qué valor? Claro, hay que explicarle, si Milei gana, va a entregar la mitad del patrimonio argentino porque está pensando un país para 10 millones de personas y al resto no les interesa. Nos vamos a comer entre nosotros y nos vamos a salir a robar entre nosotros. Si Milei gana, el hospital no va a existir. Entonces, cuando vos que no tenés trabajo, que no tenés obra social, cuando te enfermes, te vas a ir al hospital y no te vas a poder sacar ni una muela porque no vas a tener plata. Eso hay que explicarle al argentino común. Al jubilado hay que decirle, mirá, si Milei gana, tu caja, si sos jubilado provincial, tu caja de jubilaciones va a desaparecer. Y tu jubilación va a desaparecer porque Milei está proponiendo volver a las AFJP. Hay que decirle, si Milei gana y vos tenés ahorrado unos mangos en el banco, te va a comer esos mangos que tenés en el banco. ¿Por qué? Porque él quiere dolarizar, porque quiere entregar nuestra economía a los grandes grupos económicos internacionales. Hay que ser pragmático acá. Hay que explicarle a partir del pragmatismo, no a partir de cuestiones ideológicas. Pero hay que hacer un análisis ideológico y entender, digamos, que la democracia a algunos sectores como no le está dando respuesta porque el mismo sistema político no le dio respuesta. Yo sé a lo que apunta su pregunta, Américo. ¿Por qué hay algunos sectores políticos que no se pronuncian a favor de tal o cual? Los que se están pronunciando en el medio, que dicen, no, nosotros vamos a dejar, es justamente porque le está demostrando la debilidad política de nuestro dirigente. Porque usted en un balotaje es una elección binaria, es otro uno contra otro. No tiene dos opciones, es una decisión, o voto blanco o voto negro, voto A o voto B, voto uno o voto dos. En este caso, voto Massa o voto Milei. Ahora, cuando usted tiene que tomar una decisión, usted va manejando en el auto, tiene que frenar o tiene que doblar. O frena o dobla, no puede decir, no, yo acá no hago nada porque... ¿Entiende lo que le digo? Sí. Eso es cuando no hay formación y cuando no hay, en realidad no hay convicciones de la clase, de nuestra clase dirigente, nuestra clase política. Y es la mayoría del radicalismo, lamentablemente debo decir que al radicalismo se lo comió el PRO. Y entonces los dirigentes radicales quedan bailando en la ambivalencia. O, digamos, nuestro gobernador electo, Puyaro, que dice, no, yo no me puedo expresar. Pero ¿cómo un futuro gobernador va a decir, yo no me puedo expresar cuando... No hay coparticipación, Juan. No hay coparticipación. No va, si gana Milei, claro, no va a haber coparticipación. Claro. No va a haber, sí, por eso le digo, ¿cómo va a decir eso cuando le está diciendo, yo te voy a sacar la coparticipación, que además es todo un tema para discutirlo? Pero si yo a vos te estoy diciendo, Américo, yo a vos te voy a ir a robar el auto, ¿cómo me podés decir, bueno, yo me voy a quedar callado esperando que Juan me robe el auto y después cuando me robe el auto vamos a ver qué es lo que hacemos? ¿Me explico lo que le digo? Sí. A mí me da mucha bronca esto. Yo sé que lo estoy hablando con mucho ahínco porque me da mucha bronca, pero me da bronca porque yo digo, este nivel dirigencial tenemos, esta capacidad política de razonamiento tenemos, pero la pucha que estamos mal como país, ¿no? Bueno, Juan, tranquilizarse, veremos cómo se dan los hechos. Fundamentalmente yo tengo un temor, porque toda semana aparece algo en contra de, no sé, la espía de tal o cual funcionario de kirchnerismo, el tema de hace 15 días la nafta, después el tema de lo que significó el estúpido este que se fue a pasear a Europa. Siempre hay algo. Y hay casos, digamos, testigos de la derecha que no se hablan. Este tipo que está fugado en Uruguay, la misma deuda, ahora dice que van a venir a revisar el Fondo Monetario, van a venir a revisar la deuda que hizo Macri con la plata. Y lo de Vicentín. Mire el caso ahí. Eso no se habla. Y porque eso no se va a hablar nunca, porque por eso yo también decía lo de la corte, porque lo que está pasando ahora con esto que habla, que ayer lo decía Villarroel, digamos, la candidata ahí de Milei, dice, las espías o la AFI, le decía a Rossi, digamos, en realidad lo que están escondiendo es que, digamos, están haciendo toda una operación judicial para tapar el juicio a la corte, porque no tienen cómo defenderse. Y porque Rosati quiere ser presidente de los argentinos, es tan ambicioso, el inundador de Santa Fe, porque fue uno de los inundadores, no nos olvidemos. Y entonces, digamos, todas estas cosas las tapan en los medios de comunicación, no las dicen y nos presentan. Bueno, eso también tiene que ver, Américo, con lo que veníamos hablando recién, de por qué hay un sector, un amplio sector de la sociedad que ya no cree en la política. Porque también nosotros hemos perdido el sentido, digamos, de la justicia en este país. Así. Hemos perdido el sentido de la justicia, ya no creemos en la justicia. Hago una encuesta y el 70, el 80% de la población no cree en los jueces porque la justicia no nos da respuesta. Y fíjese qué bien que nos desvían el tema, porque esto de la justicia ya lo escribió el Martín Fierro, ¿no? Que dice que la justicia es como la tela de araña, que pasa el bicho grande y queda el bicho chico. Entonces, siempre en la justicia quedan los ladrones de gallinas atrapados y los grandes tránsfugas siempre pasan, porque siempre la justicia actuó como la cara de la otra moneda del sistema de corrupción, del sistema capitalista, justamente. Y con esto yo no quiero decir que los jueces sean corruptos, pero es evidente que el sistema de justicia no funciona bien y es evidente que esta democracia, en esta democracia argentina, por más que todo el mundo despotrique, cuando Milei habla de la casta, es muy bueno lo que hace él, hay que reconocerlo. Él desvía la discusión. todo el mundo habla de la casta y habla de los políticos y nadie habla de los empresarios que se roban todo y de los jueces que amparan ese robo de los empresarios. Porque los jueces también amparan ese robo de los empresarios. Cuando un empresario viene y mete una medida cautelar para no pagar impuestos, está robándole al Estado, ¿o no? Así es. Bueno, Juan, bueno. Nos reencontramos. Cuídate mucho. Tuviste un pequeño tropiezo, pero ya está en marcha nuevamente. Ya estamos de nuevo. Creo que al 19 llego, por lo menos. Vamos, carajo, hay que pasar 19. Pero voy a llegar más, por lo menos hasta el 26. El 26, la fecha ahí, muy importante. Tiene razón. Sí, tengo ahí una invitación y entonces la voy a tener que cumplir, ¿no? Vamos, está firme ahí. Un abrazo grande, lo mejor para vos. Igualmente, y saludo a la familia. Bueno, ahí está Juan Pidori, profesor Juan Pidori, hablando de la realidad nacional.